Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Queridos amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, bienvenidos a una producción más de Los colores de la oscuridad. Este es su amigo Javier Alejandro, les dice gracias por su sintonía. Hoy tendremos la invitación especial a la doctora Ivonne Dávila, directora jurídica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos compartirá acerca de la mujer violentada y abusada en el hogar. Además tenemos la participación del doctor Ramiro Almeida, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Carchi, quien nos hablará de los atractivos turísticos de esta ciudad norteña. Y, por supuesto, tendremos la agenda cultural, además en Chascapacari, un encuentro mágico con nuevos términos de la cultura ancestral. Hablaremos acerca del arco iris y demás nombres bellos que necesitamos conocer para amar más nuestra cultura ancestral. Además, la música más selecta. Todo esto ideado para ustedes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Con demasiada frecuencia, nosotros ignoramos, menospreciamos y olvidamos a quienes más nos quieren, aquel que nos entrega su amistad, su amor. A decir de esto, cabe recordar la reflexión que cierta vez escuché, que nos dice que la vida es demasiado corta para no perdonarnos. Perdonemos, porque si mañana no nos separa la vida, lo hará la muerte. Su amor. Ella se marchó una tarde de otoño y consigo todo se llevó. Fue una flor maravillosa que el cruel destino de cuajo arrancó. Entonces llegó el infierno, el más largo y frío que jamás viví. Vi cómo abatida mi alma del dolor huía hasta que entendí que su amor nunca perecerá, que conmigo permanente está, en mi canto, en mi capacidad de amar con tanta intensidad. Ella se dio por entero a fin de forjarnos un gran porvenir. Nadie valoró su esfuerzo e ingratitud en pago debió recibir. Enfermó de sufrimiento y perdió por completo el deseo de vivir. Nadie estuvo al tanto de eso, ni supuso que pronto iba a partir. Mas su amor nunca perecerá, pues conmigo permanente está, en mi canto, en mi capacidad de amar con tanta intensidad. Gracias por amarme a tu manera, sin limitaciones, sin fronteras, por seguir en mí como buen candil que ilumina mis noches de abril. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? ¡Espera! No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los colores de la oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuando era un chiquillo, qué alegría jugar.

que me despertaron también el interés por, no solo, o sea, la experiencia de mi profesión, sino también ayudar a las mujeres en otro sentido, ¿no? Explicar y dar a conocer a la sociedad qué perjudicial es el machismo y cómo influye el machismo en una sociedad patriarcal en la violencia a las mujeres. Que no solo afecta a las mujeres madres, sino también a la familia, a los niños, mujeres jóvenes. Hablando de la mujer específicamente, y dado que este es un programa que muestra cómo se pueden dar en distintas facetas las discapacidades y las capacidades, podríamos decir que la violencia para con la mujer en el hogar ocasiona una discapacidad emocional, una discapacidad de su voluntad inclusive, y que le impide denunciar estos casos, y por lo cual se ve abocada a seguir sufriendo la violencia de parte de su pareja. Cuando tú me planteaste el tema de la discapacidad en un tema más espiritual o del alma, a mí me llamó mucho la atención y me llevó a pensar profundamente sobre este tema. Y es verdad, porque una mujer que es violentada pierde sus capacidades, capacidad de hablar, de denunciar, posee miedos, su autoestima baja completamente, y es verdad, o sea, le lleva a tener esta discapacidad para poder hablar, para poder enfrentar sus miedos, porque no solo es cuestión del agresor, como lo dije anteriormente, también es el factor sociológico que influye, igualmente el factor histórico que influye a raíz del machismo. Y esto hace que muchas mujeres sientan miedo, que no puedan hablar sobre el tema. Muchas sienten vergüenza de hablar sobre estos temas que son tan dolorosos, además, porque se ven juzgadas por su propia familia, por la gente que está a su alrededor. Esto desencadena en mucho sufrimiento, en bajar la cabeza, que sean violentadas una y otra vez, porque la violencia no solo es una violencia física, es una violencia, como conocemos todos, violencia psicológica, una violencia verbal, que afecta sobre todo el espíritu y el alma de una mujer, ¿no? Un espíritu que es tan noble. En medio de esta discapacidad tenemos una buena noticia, ¿no? Por ventura, la ley ha provisto de una capacidad a la mujer, una capacidad legal que le permite denunciar, dado que la discapacidad que ella sufre no es un impedimento para que se desarrolle, para que se libere de esa violencia del hogar, ¿verdad? Quisiera que nos hables acerca de esa capacidad que la ley le da a la mujer para denunciar estos casos, y la facultad que le da en las instituciones que trabajan en esta situación, para brindarle todo el apoyo, la cobertura legal, psicológica y emocional para salir de esta situación. El Estado ha provisto mecanismos no solo legales, sino también institucionales para dar auxilio a la mujer y a la familia. En el Ecuador existen mecanismos como las denuncias. Uno puede acercarse al juzgado de la familia para denunciar, iniciar un proceso. Este proceso también está apoyado por ayuda psicológica, no solo ayuda legal, sino también ayuda psicológica para las mujeres que han sido violentadas. Los mecanismos legales hay, el apoyo institucional, el apoyo estatal hay, pero lo importante es que cada una de nosotras, cualquier forma de violencia, que sea, está comprobado que aquí en el Ecuador 8 de 10 mujeres son violentadas, tengamos la valentía de hablar, de perder ese miedo, de romper ese miedo y acceder a estos mecanismos que el Estado nos ha provisto y que han estado ahí ya por mucho tiempo, pero es importante ser continuo. Si yo pongo ya mi denuncia, tengo que darle seguimiento, no dejar que la denuncia se estanque, porque eso puede servir además para que esta violencia vaya cediendo y menos mujeres cada vez sean violentadas. ¿Qué mensaje le darías a las mujeres violentadas justamente para que entiendan o se sientan motivadas a que en medio de su discapacidad emocional, de su autoestima, den ese paso de acudir a esta capacidad que la ley les brinda para ser defendidas, para lograr liberarse de esa violencia? ¿Qué les dirías a ellas? Bueno, yo desde una experiencia personal yo puedo decir que no es solo acceder a un mecanismo legal o institucional, como yo le dije antes, sino que desde nuestro propio yo entendamos que no somos culpables de esa violencia, que tenemos que romper ese miedo, ese silencio. El ser valientes va a ayudar para que muchas más mujeres puedan también romper estos miedos y puedan acceder a estos mecanismos de denuncia. Entonces, concretamente, yo quisiera pedir una reflexión, no solo a las mujeres, sino también a los hombres, todas las personas que pueden estar escuchando este programa, y hacer esta reflexión, que la violencia es algo que lastimosamente viene desde la sociedad, y que nosotros tenemos que romper esos paradigmas que nos pone la sociedad sobre el machismo y ver al otro como un ser humano y entenderlo desde su experiencia y desde sus procesos que ha vivido cada uno. Los colores de la oscuridad busca justamente esta equidad de todas las personas y no pretende que la discapacidad sea inherente solamente a unos cuantos individuos, sino que trata de llevar ese mensaje que en distintas facetas la discapacidad puede presentarse en el ser humano. ¿Qué dirías tú motivador para cada uno de los oyentes que te está recibiendo tus opiniones para que justamente entendamos esa igualdad, dado que eres una profesional y una chica que ha trabajado mucho por la justicia? Bueno, como lo dije inicialmente, la experiencia que yo tengo sobre estos temas de género no solo son a raíz de mi profesión, ¿no? Desde la abogacía o desde el derecho, sino desde la experiencia ya académica al aprender un poco más sobre una corriente política como es el feminismo. Eso me ha aportado mucho a mi vida, ¿no? Entonces, yo, a raíz de aprender estas cosas, he entendido que el feminismo no es ser un antihombre, ¿no? El feminismo es una corriente política ideológica, que además, académica también, que además hace entender que tenemos que ser solidarias entre las mujeres. Y no solo solidaridad entre las mujeres, sino también entre los seres humanos, porque todos los hombres igual vienen de una mujer. Entonces, apelar a esa sensibilidad y esa solidaridad. Muchas gracias, Ivonne, por tu presencia, por compartirnos tu pensamiento y ese mensaje motivador para con todas las mujeres. Esperamos tenerte una nueva oportunidad y quisiéramos pues que te despidas de este público que nos ha abierto las puertas de su hogar para recibirte. Sí, Javier, muchas gracias por la invitación y felicitarte también y a la Casa de la Cultura también, al cual yo formo parte, por este tipo de espacios que no son muy muy comunes en los medios de comunicación, que despiertan la opinión pública. Entonces, mi felicitación sincera para ti y las personas que te están apoyando en este hermoso proyecto. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Siempre lo quise decir. Si supieras que siempre estoy pensando en ti, que mi corazón

Ñawipunku. Arco Ñawipunku. Sí, es una forma más metafórica de decir arco iris. Y recordemos que los colores del arco iris son el rojo, que es el color de la guerra, del amor, de la fuerza, un color de poder, muy guardado por las culturas ancestrales. Tenemos además el naranja, que conserva los elementos del rojo y del amarillo. El amarillo, que significa el oro, el sol y el color del maíz, muy importante para las culturas ancestrales. Tenemos el verde, que es el color de la naturaleza, de la esperanza, del vigor. Tenemos el azul, que es un color espiritual, el color del cielo. Tenemos el índigo, que tiene una porción de azul y un poco de rojo. Conserva los elementos de sus colores primarios. Además tenemos el violeta, que es un color de realeza, de misterio, de encanto, de seducción. Y los colores en quichua se dirían de tal manera. Tenemos rojo, que se dice puca. Tenemos el anaranjado, que conserva el mismo nombre español, anaranjado. Tenemos el color amarillo, que se dice quichu. Tenemos el color verde, guaya. El color azul, ancas. El color azul, ancas. El color índigo, que se dice sañi. Y el color violeta, que se dice maigua. El color índigo maigua. Estos serían los colores del arco iris en quichua. Y realmente el arco iris tiene un simbolismo muy especial en la cosmovisión ancestral. Es un elemento de mucho poder y de mucha acogida en los pueblos ancestrales. La cultura andina realmente le da mucho significado, pero desde Bolivia, pasando por Perú, Ecuador y parte de Colombia, tiene una simbología y un carisma muy especial para las culturas ancestrales. Es por ello que está contado como el símbolo que cobija a sus pueblos. Ahora hablaremos de algo muy particular, de dos términos que no han sido entendidos correctamente. Los términos Karishina y Pishkuda. A propósito de esto, Pishkuda es una palabra que casi se ha olvidado, pero tiene una connotación relativa a la mujer. Karishina por lo general se dice de aquella niña que anda en juegos y travesuras conjuntamente con los niños, en correrías, en saltos, brincos, todo lo relativo a los niños. Así se la denomina a la niña, Karishina. Por el contrario, Pishkuda se la denomina a la niña o a la mujer que no puede hacer bien las labores inherentes a la mujer en el hogar. Esto es cocinar, lavar, planchar o coser. Esto es Pishkuda. Dos términos que definen a la mujer. Esta es realmente una curiosidad del idioma ancestral. Antes de despedir este segmento y continuar con la programación del pensamiento de los colores de la oscuridad, quisiera dejarte una inquietud. A ti, mujer, a propósito del arco iris. ¿En qué te pareces tú al arco iris? ¿En que los dos son una sublime manifestación de la belleza y de la gracia y la bondad de Dios para con el hombre? Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Queridos amigos, estamos aquí en el segmento del portal del arte con el doctor Ramiro Almeida, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Carchi, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Nacional. Gracias, doctor, por atender nuestra llamada. Y queremos que nos cuente, doctor, acerca de Tulcán. Tenemos entendido pues que es una ciudad muy turística, a pesar de que la gente no conoce mucho de esta ciudad. Si uno, por lo general, habla de Tulcán, tiende a pensar en ciertos lugares nada más, no en toda su riqueza cultural, artística y arquitectónica. Nos gustaría que nos hable un poquito más de la ciudad. Bueno, encantado. Empezaré diciendo que Tulcán es una ciudad bastante antigua, ¿no? Nuestros pobladores originarios fueron parte de esa gran nación de los pastos que se extendió desde el río Guaitara, acá en el vecino departamento de Nariño, en Colombia, hasta el río Chotamira, en el límite con la actual provincia de Imbabura. De modo que nosotros traemos nuestra sangre, esa herencia de los pastos que, lo dicen los investigadores extranjeros, tuvieron una de las cerámicas más bellas de Latinoamérica, ¿no? Del horizonte Tuncaguán, en cuatro fases culturales: el negativo del Carchi, el Ángel Opiartalo, Tuncaguán, el horizonte Cuasmal, Tusa Pasto, y también con alguna presencia muy poca, obviamente, de los cusqueños, de los incas, ¿no? Los incas no tuvieron mayor tiempo de afianzar su permanencia, de modo que los tulcaneños, los carchenses, llevamos en nuestro imaginario de que somos un pueblo que no fuimos conquistados ni por incas ni por españoles, de modo que esa es nuestra mayor carta de presentación. La ciudad de Tulcán, una ciudad que tiene aproximadamente 85 mil habitantes, cerca de los 9000 habitantes, es una ciudad fronteriza con Colombia y tiene obviamente en Tulcán, en el cantón, su geografía tiene los cuatro pisos ecológicos, desde el frío glacial de los Andes, del Cerro Chiles, la cercanía del Cumbal en Colombia, hasta el clima tropical subtrópico en las parroquias de Maldonado, Chical y Tobar Donoso, de modo que tiene igual una amplia diversidad ecológica conjuntamente con una diversidad cultural, y eso es lo que le da una riqueza a los tulcaneños. Doctor, hablar de Tulcán no podemos dejar mencionar el cementerio de Tulcán, que es una obra de arte realmente. ¿Qué podría decirnos al respecto? Bueno, efectivamente, esta escultura en verde, que son cipreses tallados con tijera, con la podadora, en varios motivos, sobresalen allí pirámides, arcos de punto. También está representada allí la cultura de nuestros pueblos originarios, especialmente de la costa, la cultura Valdivia. Hay representación de aves. En general es realmente un espacio muy atractivo, muy hermoso, desarrollado por un artista muy original, ¿no? Don Azael María Franco Guerrero, y a la muerte de él, su hijo, uno de los hijos que heredó su arte, Benigno Salvador Franco. Lastimosamente los tulcaneños estamos de luto, porque este heredero de ese arte acaba también de fallecer, y claro, va a ser muy difícil llenar esos vacíos, de modo que están preocupadas las autoridades de buscar a quien continúe con esta actividad. Pero, sin embargo, de ello nosotros mantenemos como una obra perenne esto que se ha vuelto un atractivo de propios extraños. Es digno de conocer el cementerio de Tulcán por esas figuras, por ese atractivo, por esa escultura en verde que, como lo vuelvo a mencionar, tiene una variedad de motivos y de representaciones. Sí, realmente una historia triste, y saber que ha fallecido pues el último gestor de este monumento en verde, como se lo llama. ¿Qué otro atractivo podría hablarnos, señor presidente, acerca de Tulcán, que podría la gente conocer acá a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y el programa Los Colores de la Oscuridad? Pues avanzando hacia la parte de subtrópico, en las parroquias de Maldonado y de Chical hay una amplia variedad de atractivos turísticos, ¿no? Los paisajes, hay allí también museos que recuperan los elementos originarios, la cerámica del pueblo Pasto. Pero uno de los atractivos fundamentales es el cultivo de las orquídeas. Ahí hay en cada una de estos sitios, en Maldonado y en Chical, hay invernaderos con la gente nativa, y allí se ha preocupado de un poco ir cultivando en estos espacios una variedad enorme de esta flora de nuestro sector, las orquídeas, de modo que también es uno de los atractivos. Y obviamente acá en este sector norte de la patria, entre los sectores de Chiles del Frío hasta Chical en el subtrópico, anualmente se concentran los avistadores de aves, y en estos últimos encuentros han determinado que aquí en este sector hay una de las aves más endémicas que existe y hermosa a la vez, que es el gorrión pechirrojo, algo así lo denominan. Estos son elementos que obviamente atraen la atención de los turistas, de modo que este es un atractivo que no ha sido muy explotado, y en respectivos departamentos de turismo del gobierno municipal y del gobierno provincial están promocionando este sector, de modo que quienes avancen hasta este sector de la patria, sería bueno que también contemplen en sus visitas el avanzarse hasta estas parroquias de Maldonado y de Chical, y a la vez podrían darse la vuelta a enlazarse con el sector de San Lorenzo en Esmeraldas, ¿no? Que podrían hacer un periplo verdaderamente interesante. Sí, maravillosa realmente la oportunidad de visitar esa ciudad tan maravillosa, doctor. Y les recordamos, querida audiencia, que estamos con el doctor Ramiro Almeida, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Carchi. Doctor, para culminar, cuéntenos, ¿qué está haciendo el núcleo para preservar, para promover el arte, la cultura en aquella ciudad? ¿Cuál es su labor actualmente? Bueno, nosotros tenemos una consigna de los últimos años que hemos desarrollado en nuestros imaginarios culturales. Decimos que la tarea del núcleo del Carchi, de la Casa de la Cultura, es una tarea permanente e irrenunciable, y nuestra actividad de puertas abiertas. Acabamos de cumplir el 23 de agosto 61 años de esta actividad permanente, y por ende nosotros mantenemos en nuestros espacios el Museo de Arte Moderno, el Museo Arqueológico, donde se exhiben en el Museo Arqueológico las piezas de las cuatro fases culturales. En el Museo de Arte Moderno, lo más connotado del patrimonio plástico de los artistas, de los pintores carchenses, y conjuntamente con ello también mantenemos los talleres de arte para la formación de niños y jóvenes. Mantenemos una orquesta infanto-juvenil, el taller de pintura, y estamos avanzando también en conformar talleres permanentes de danza, de títeres y de animación a la lectura. Estos son elementos que los hemos iniciado precisamente en este mes de agosto, con motivo de desarrollar nuestras actividades culturales por nuestro aniversario. Le hemos denominado A Gozarte, y entonces allí se ha dado cita una enorme cantidad de niños y de jóvenes que nos han hecho la petición de que mantengamos estos talleres. Esa va a ser una de las actividades hacia futuro de nuestra actividad permanente e irrenunciable. Pero también semanalmente tenemos alrededor de tres actividades en las diferentes manifestaciones espirituales: presentación de libros, recitales poéticos, recitales de música, de modo que la actividad de la Casa de la Cultura se ha convertido en un parámetro de medición de esa formación del conjunto de la población. Pensamos nosotros que vamos de a poco posicionando

la capacidad del perdón es una opción que, si la tomas, puede convertir tu alma en una mariposa en busca de nuevas primaveras. Recuerda que los días no son grises, los días pueden esperar. Must have arms to hold me, lost without loving care. I must have my fair share. Fair is a changing word, but fair is an honored promise. Just as if you're still there, I will have my fair share. Justice is so laden. Lay me down with justice in a long white gown, with a breath of love we can share. Share, sleep with me if you Querido amigo, querida amiga de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, de esta manera hemos llegado al final de otro programa de Los Colores de la Oscuridad. Un homenaje especial a la mujer. Un homenaje especial a aquellas víctimas de la violencia en el hogar. Diciéndoles que el perdón es una capacidad que está a disposición de ti. Tómala y serás libre. Este es su amigo Javier Alejandro diciéndoles que esperamos por tu presencia la próxima semana en otro programa más de Los Colores de la Oscuridad, porque la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Los Colores de la Oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro. Dirección, Laura Ríos Armijos. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los Colores de la Oscuridad esperan por usted.